Tú podrás solo ser una sombra que caminará. Tienes mi corazón. Tú tienes mi corazón. Tú verás que no toda la vida es pura oscuridad. Mi corazón.